El mundo perdido en pecado se dio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo.